si se distingue entre acto de ser y existencia, afirmando que el primero se distingue realmente de la esencia y la segunda no. ¿Se seguiría que esta distinción entre acto de ser y existencia es real? ¿Es esto correcto? ¿Podría desarrollar un poco más la naturaleza de esta distinción? Muy bien, esta es una pregunta que afecta a algo que yo he propuesto simplemente a título de conjetura, pero vamos a desarrollarlo con cierta amplitud, cosa que no he querido hacer en la conclusión. El hecho de distinguir entre acto de ser y existencia, he dicho, me parece una manera de conciliar o de sintetizar mejor dos aspectos del problema, que son por un lado un hecho evidente, a saber que el acto de ser y la esencia en un ente causado como tal, como ente, son entre sí irreductibles, lo cual, según un modo de hablar perfectamente razonable, se puede expresar diciendo que son realmente distintos entre sí. Ese es un aspecto para mí indubitable del asunto. Esto tiene que ver con el hecho de que la esencia de un ente finito jamás incluye en sí como esencia el acto de ser. Y siendo el acto de ser ajeno a la esencia misma, es evidente que el acto de ser compone con la esencia en la estructura entitativa de la sustancia finita. La esencia no posee de suyo la existencia. Por lo tanto, para poseerla, la tiene que recibir. La recibe por el acto creador de Dios, por la acción creadora de Dios, para decirlo más propiamente, que es acción en cuanto que tiene un término real en la cosa creada. Esa cosa creada, esa sustancia creada, tiene una esencia a la cual el acto de ser no le es intrínseca. Y por lo tanto, hay siempre en la estructura entitativa del ente finito causado como ente, o sea, del ente creado, una irreductibilidad, una alienidad de principio entre la esencia y el acto de ser. Porque el acto de ser no está incluido en la esencia. Y por lo tanto la esencia de suyo no existe. Para existir debe recibir esa esencia un ser causada en el ser. Cuando se afirma la distinción real entre la esencia y el acto de ser, en el sentido de la mutua irreductibilidad en la estructura óntica del ente causado, si se está afirmando esto que acabo de expresar, es algo que, en mi opinión, debe ser afirmado siempre. Pero el problema metafísico, en mi opinión, no se agota en esto. Está muy bien decir esto. Pero al mismo tiempo hay otra cosa. Es esta otra cosa que de alguna manera ven, en mi opinión, con claridad, tanto Dunce Scoto como Francisco Suárez, y que le hace al uno afirmar una distinción formal, aparte rey, entre la esencia y la existencia en el ente finito, y al otro afirmar una distinción de razón razonada o con fundamento real. ¿Cuál es ese otro aspecto? Ese otro aspecto es el hecho también real de que la entidad de la sustancia finita implica la unidad radical de su esencia y su existencia. O dicho de otra manera, esa distinción real que acabamos de afirmar, o esa composición real, hay que sintetizarla con otra cosa, y es la mutua pertenencia en unidad de la esencia y la existencia en la entidad real del ente finito causado. Todos los autores que apuntan a que esencia y existencia no se pueden contraponer como dos cosas, empezando por oponerse con esto a la tesis de Egidio Romano, en la medida en que están apuntando a señalar esto, me parece que están apuntando a señalar algo que también hay que reconocer en buena metafísica. La esencia y la existencia no solo no son separables como cosa y cosa, sino que tampoco pueden separarse como sí pueden hacerlo otros coprincipios entitativos. Que si bien implican cierta unidad, implican una unidad menos perfecta que la esencia y la existencia. ¿A qué me refiero con esta unidad de la esencia y la existencia? Esta profunda unidad de pertenencia mutua. Esto no quiere decir que la esencia exista necesariamente, eso es lo que ya hemos dicho, que no pasa ni puede pasar, y que su existencia es necesariamente contingente, porque el acto de ser no le pertenece a la esencia. Y por eso yo acá insisto más bien en entender por cierta distinción, que ahora veremos cuál es, el acto de ser de la existencia, en el sentido de entender que una vez que la esencia por el acto de ser es puesta en acto de ser. El acto de ser, digo, es un coprincipio junto con la esencia del ente real finito. Una vez que es puesta en el ser, al recibir el acto de ser, ese acto de ser podríamos decir deviene su existencia. ¿A qué me quiero referir con esto? A que el acto de ser hace que la esencia exista realmente. Es ese coprincipio por el cual la esencia se hace actualmente existente. Y aquí es donde podemos contemplar al ente como en dos momentos, diría yo. Un momento en el cual como en signo anterior a su existir en acto entiendo a la esencia como receptiva del acto de ser. Y un momento segundo en el cual, ya existiendo en acto, tengo al ente constituido como ente sustancial en acto, con su esencia y su existencia, formando la unidad más profunda de su entidad, por la cual este ente sustancial es lo que es y existe. No se trata de momentos cronológicos, obviamente. Se trata de entender dos dimensiones de lo que podríamos llamar la estructura compositiva del ente sustancial finito. Una estructura radical, la que es la raíz de su entidad, y una estructura resultante, que es como la totalidad de su entidad. En la primera, contemplando al ente finito en cuanto radicalmente dependiente de la acción creadora y conservadora de Dios, y a su esencia como receptiva, y no receptiva en un primer instante, sino siempre, del acto de ser. En la segunda estamos contemplando al ente sustancial finito no precisivamente en su dependencia de la acción creadora, sino precisivamente en cuanto resultante de la acción creadora. Y por lo tanto participante de la unidad que sigue a toda entidad. En cuanto que lo uno trasciende al ser, es decir, es un atributo óntico. Adviértase que precisamente en la medida en que todo ente sustancial finito es en cuanto ente sustancial el primer analogado de toda entidad participada, la unidad de la sustancia es también el primer analogado de la unidad participada, con la distinción jerárquica que puede ciertamente y debe admitirse según la dignidad de la esencia de que se trate. Pero esta unidad que sigue al ser es precisamente una unidad que para toda entidad sustancial real implica necesariamente el existir como algo determinado. Es la unidad indisociable, profundísima, intimísima de esencia y existencia. Lo que yo creo que hay que sintetizar en cualquier respuesta a esta cuestión son estos dos aspectos. Hay que tratar de entenderlos juntamente y sin que uno suprima al otro. Cuando se pone una distinción real, se está enfatizando el primer aspecto. Cuando se pone una distinción de razón razonada, se está enfatizando el segundo aspecto. Ahora bien, ¿cómo sintetizar ambos en una misma y única tesis? Lo que tiene quizá in mente Juan Dunce Scotto cuando sostiene su distinctio formalis a parte rei, es quizá una manera de sintetizar estos dos aspectos. Esto yo no lo puedo presentar sino bajo la forma de una pregunta a la que no le sé dar respuesta, porque para eso habría que estudiar en todos los textos del doctor Sutil qué entiende él como distinción formal a parte rei. Más aún, habría que ver que la aplica no solamente en esta cuestión, sino en otras, y hay que ver si la entiende siempre en el mismo sentido precisivo o no. Esto implicaría hacer un estudio particular sobre la mente de Dunce Scotto, que excede obviamente el marco de este curso y que yo no he hecho y sobre la que no puedo expresar opinión alguna. Simplemente planteo la cuestión porque, como dije en el desarrollo de la temática, si en alguna cuestión pareciera oportuna la distinción formalis a parte rei scotista, sería en esta. Lo que pasa es que esto implica profundizar en la inteligencia de en qué consiste esta distinción y en definirla con precisión, y eso es una cosa ardua aún para la propia tradición scotista. Por eso no quiero desarrollar esto más allá, pero me parece que si uno busca una síntesis de los dos aspectos, quizá una de las posibilidades esté allí. Pero yo he tratado de presentar otra aproximación a la síntesis del asunto, que es esta de establecer una diferenciación terminológica entre el acto de ser y la existencia. Si esa diferenciación terminológica implica poner otra composición, ya estamos en un problema, y un problema bastante arduo. Cuando yo digo una distinción terminológica, estoy diciendo que simplemente se trata de contemplar o visualizar bajo dos respectos distintos el acto de ser del ente sustancial finito. Y llamarlo acto de ser en cuanto con principio de la esencia, en el sentido en que esta es receptiva del acto de ser. Y llamarlo existencia en cuanto correlato de la esencia, en cuanto esta en acto existencial, es decir, puesta fuera de su causa por la acción creadora y conservadora de Dios, que la hace a la esencia finita partícipe del acto de ser, a esa misma realidad existencial en cuanto forma una unidad primordial en la entidad sustancial del ente finito con la propia esencia, llamarla existencia. Se trata, más que de crear un nuevo problema acá, de tratar de sintetizar la cuestión, ¿no? Ahora, esto implica poner dos componentes distintos, uno el acto de ser y el otro la existencia. No, ciertamente, no estoy tratando de decir eso. Estoy diciendo que los coprincipios constitutivos son la esencia y el acto de ser. Pero que precisamente al todo, así compuesto, hay que contemplarlo como un todo esente y existente, a la vez, en una unidad radical de esencia y existencia. Unidad que de ninguna manera se opone, insisto, a la composición real, sino que es su resultado propio, para decirlo de alguna manera. Quizá podemos decir su efecto, pero no es correcto decir su efecto, porque los coprincipios no son uno causa eficiente del otro. La única causa eficiente del ser en acto de una sustancia finita, creada, la única causa eficiente primera, es Dios. Y no sería exacto decir que el acto de ser es la causa eficiente de la esencia. Acá la terminología, de alguna manera, la terminología usual se quiebra, porque no estamos hablando de algo intrínseco y algo extrínseco al ente. Estamos hablando siempre de lo que es más intrínseco al ente mismo, su esencia y su existencia. Si alguno de estos dos aspectos faltase, no habría ente real. No hay un ente real sin cierta determinación constitutiva, lo que es, eso que hace que sea lo que es, y sin la existencia de eso, si no, tenemos un ente real. Y como hemos señalado a lo largo del desarrollo de la cuestión, no cabe pensar como posible ni una existencia de nada, ni como real una esencia que no existe. Es decir, una existencia de nada es imposible. Una esencia que no existe realmente no es. Por lo tanto, en la unidad más profunda del ente sustancial hay una mutua correspondencia e inseparabilidad de esencia y existencia como dos aspectos de su entidad. Ahora, esta entidad es una entidad compuesta, sí señor, en cuanto que la esencia y ahora podríamos decir, claro, considerada precisivamente de alguna manera, la esencia considerada como algo que no incluye el acto de ser, debe recibir ese acto para existir. En cuanto recibe el acto de ser, existe. Sí, señor. Existe en cuanto receptiva en acto del acto de ser. Ciertamente que sí. Si dejara de recibir el acto de ser, ¿dejaría de existir? Ciertamente que sí. ¿Y podría dejar de existir? Ciertamente que sí. ¿Siempre por qué? Porque esa esencia no existe necesariamente. Existe contingentemente. Y por eso solo existe como término de la acción creadora y conservadora de la omnipotencia de la causa primera. Solo en ella, esencia y acto de ser son idénticas o idénticos. El acto de ser es su esencia, porque solo Dios es el ipsum esse subsistens. En toda cosa finita, por lo tanto, hay composición de esencia y acto de ser, ciertamente que sí. Y esa composición está en la raíz, como he tratado de expresar, de explicar más este asunto, está en la raíz de qué, de la unidad singularísima que tienen esencia y existencia en esa misma sustancia. Esa unidad es una unidad profunda que es la raíz de toda su unidad, adviértase, porque la unidad que tiene como ente está ahí, en la mutua pertenencia de su esencia y su existencia. Esto también hay que expresarlo con suficiente énfasis, me parece a mí, porque si no, no llegamos a entender el todo del problema. Y por lo tanto no llegamos a entender lo que quieren destacar las distintas tesis sobre el asunto. Sería muy fácil en este caso despachar las tesis que no sostienen la distinción real como si fuesen disparates. Pero a mí no me lo parecen en absoluto. No solo no son disparates, tampoco son caprichos. Son tesis que tratan de expresar un aspecto real del problema. Esto es lo que quiero señalar. Y este aspecto real es esa, insisto, perfecta y plena mutua pertenencia de esencia y existencia en la unidad real de la sustancia actualmente existente. Esa sustancia tiene existencia real. Esa sustancia tiene una esencia. Nadie duda de que esencia y existencia se distinguen en esa sustancia. Nadie duda de que la esencia no incluye la existencia. Todo el problema, en mi opinión, está en sintetizar esos dos aspectos de la realidad. Una unidad fundamental y una irreductibilidad radical. Cuando apunto a una distinción terminológica entre, o precisión terminológica al hablar de acto de ser y existencia, no apunto de ninguna manera a introducir una nueva problemática de composición. Yo eso lo dije en la clase para dejar abierta la discusión de si tal manera de hablar puede ser considerada una solución o puede introducir nuevos problemas tan graves como el problema que se trata de solucionar, ¿no? Pero no es que eso introduzca una distinción real, como se pregunta, entre el acto de ser y la existencia. Es una distinción terminológica, nocional, si se quiere, en cuanto que al acto de ser y a la existencia, les, como términos distintos y nociones relativamente distintas nada más, les corresponde expresar dos aspectos de esta realidad al mismo tiempo compuesta y unitiva. Porque esto es quizás lo paradójico del problema, ¿no? Que en el ente finito, el fundamento de toda su unidad óntica está en una composición. Esto es lo que la inteligencia tiene que tratar de ver. Hay una unidad compuesta. Pero también, dicho al revés, hay una composición unitiva. Y según que se enfatice más un aspecto del otro, cabe nombrar lo que es realmente lo mismo de distinta manera. Porque al aludir al acto visto, a la participación de la sustancia finita en el ser actual, connotando la pasividad de la esencia y la radical dependencia de la esencia respecto de la causa primera como causa eficiente para existir. Y al nombrar la existencia estoy connotando la inseparabilidad y la unidad entitativa fundamental del acto de ser real, de la sustancia finita, con la esencia que en virtud de este acto existe. Por el acto de ser y al recibirlo la esencia finita se hace existente. La esencia existe y esa existencia es su existencia. Porque es existencia de esa esencia y en cuanto suya le pertenece de manera indisociable y de manera inseparable. Si alguien al hablar de distinción real de esencia y existencia entiende todo esto, no hace falta ninguna distinción terminológica. Si alguien al hablar de distinción de razón con fundamento en la realidad entiende todo esto, lo mismo. La cuestión acá no es de palabras, sino de entender la composición óntica del ente finito en este horizonte profundísimo de la composición y copertenencia a la vez del acto de ser y la esencia.